FM 91.3. Radio La Bemba. Me quedo acá. Yo estoy medio corto. Oh, man. Tengo. ¿Tenés? Sí. Bueno. Sí. 53. La puta madre. Son re buenos. Chancho va. ¿Pero no estamos jugando al truco nosotros? Y obvio que sí. Entonces, bueno, dejá la remera, si ¿te parece la remera? ¿No te puedo dar en cuotas? Sí. ¡Y sí! Y después de 11 años, 23 minutos, volvimos increíblemente de vuelta a La Bemba, al 91.3 en el Corralón de Floresta, diría el francés. Como no me sale la doble R cuando digo Corralón, digo que es un francés que lo dice. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo le va, señor Máximo? Muy bien, acompañados ahora con una belleza en la radio. Así lo decís bien. Por Lucas, ¿qué tal Lucas? Ah, muchas gracias Masi por el halago. De nada. Lindo look el mío, recién venido de Israel. Y usted viaja por todos lados. Qué bueno estar en Santa Rosa en este momento con 44 grados. 44 graditos. Bueno, igual acá estamos en cuánto, en unos 18 grados. No, 18 es la hora que nos separan. No, estamos en 30 grados. Gracias por sacarme la música, Gonzalito. Bueno, tenemos una compañía nueva, ¿no? Por fin volvió. La voz femenina. Lo que necesitábamos, la voz indispensable. ¿Qué tal, Magalí? Muy buenas tardes. Sabemos que estás nerviosa, pero estás muy expectante de que tengas una grata tarde. ¿Estás contenta de haber estado acá? Sí. Bueno, chau, gracias. No, mentira. Venga, Maga. ¿Cómo andás, Magalí? Bien, por suerte. Acá, en el primer programa de radio. Muy ¿con bien. Calor? Sí. ¿Hace cuánto que viniste? Hace una hora y media casi. Sí. Puntual como dama responsable. A las 4 de la tarde estaba acá, ¿no? Y sí, acá con mis compañeros. Muy bien. Espero que nos vaya bien. Bueno, y... ¿qué nos vas a traer hoy? Hoy consejos para el amor. ¿Para el amor en sí? ¿Cómo para qué? Exactamente, ¿hay algo detallado? Puntualmente para los hombres. ¿Para los hombres? Ah, yo tengo un par de preguntitas para después, ¿eh? Bueno, más adelante nos va a aconsejar la pequeña Magalí, la voz angelical que tenemos en la mesa. Vamos a la consigna del día que siempre solemos tener. La cosa que nos preguntamos sobre el universo. Toda la semana movemos las hojas y decimos, a la hora de vacacionar, esto va para todos los oyentes, que más adelante vamos a dar el teléfono, no lo hacemos al primer bloque porque queremos dar un poquito de suspenso. A la hora de vacacionar, Magalí, Maxi, Lucas, Gonzalito, Leo, Daniel y toda la gente que está afuera, más el doctor Alberto Larroque, que es el colegio que nos está enfrente. ¿Playa, sierra, montaña o terraza? Terraza. ¿Por qué? Y porque me gusta estar en mi casa tomando sol y una buena pileta. Te hago una pregunta. Sí. ¿Tenés edificios alrededor? Sí. ¿Altos? Sí. ¿No viste que te miran por binoculares o algo por el estilo? Es normal de los hombres. ¿Sí? ¿Vos qué crees, Marian? Que tenés el coco un poco que macabro, pero bueno, vamos a mandar cintura. Casi clásica. Sí, no, casi clásica, no. Ya, lo que menos pensaba en decirle, ¿tenés pileta? Si tiene terraza, dijo pileta, ¿tenés una pelo pincho? No, me gustaría tenerla. ¿Qué macar? Igual si hay una buena manguera o los piletones de terraza, es un golazo. Olvidate. Lucas. Y yo... la terraza también, porque en realidad yo viajo todo el día, estoy podrido en la playa de sierra, quiero descansar. Porque aparte, yo estoy viajando todo el tiempo, entonces... La terraza es la casa de uno, porque es en donde uno vive, y si es la de un amigo... En realidad yo puedo estar en la terraza de mi casa, puedo hacer lo que quiero, ¿entendés? Decís, me voy abajo. Me voy a casa. O bajo un piso, porque hay mucha gente que vivía en el sexto piso y tiene 7 pisos el edificio. O sea, aparte, que bajás caminando por la escalera, en OJ, todo mojado. A ver, ¿gol de quién? Eso en la playa no lo podemos hacer. Aparte, en la sierra no se puede hacer. No, con el calor que hace, o sea, no tenés ganas ni de viajar, de bancarte ni el micro, ni llevar los bolsos, nada. No creo que todos coinciden. Bueno, no sé, vos, Maxi. Yo también coincido con algo familiar, la pileta de mis abuelos y todo eso. ¿Y esa música qué fue? Bueno, Nos invaden seres de... de otros mundos. Sí. Este, no, también la pileta de mis abuelos, también algo familiar. Está copado. Está copado porque aparte de... este... está copado, linda palabra, está copado. Regio, un plato. Se copa. Bien. Yo creo que con respecto a la terraza, está bueno lo de también tener la posibilidad de divertirte con... se podría decir, uno hace un favor, pero cae como mal, con la desgracia ajena, inflando una que otra bombucha y decirle, tomá, yo lo había hecho. ¿Quién no la hizo? Yo volvía loco y por ahí venía una vecina que se iba a trabajar. Que tu hijo me tiró una bombucha, que esto, que el otro. Y ¿por la calle San Juan, no? No, por otro lado. Pero... ¿Estaban chiquitas así para que duelan o...? No, para molestar, nada más. No, porque hay una forma de atado que es muy son chiquitas y se hace un nudo especial. Para que duela, sí, claro. No, después hay la otra que se le puede poner arena y... claro, esas maldades así en realidad cuando yo era chico. Magalí no es una señorita que haya tirado bombitas, me parece que es la receptora de bombitas, que le han tirado bombitas, ¿o no? No, sí he tirado, me han tirado, he hecho bastantes maldades con las bombitas. Una, decime. Una, tirársela en la cara a un chico, pobrecito, encima de las chiquititas esas que duelen. Sí. Llena de pis. ¿Llena de pis? Muy bien. Y me gusta eso. Qué rico. Encima, ¿por qué en la cara? Y porque me molestaba. Pero después le quedó bien el cutis, se le fueron todas las impurezas de la piel. No, dice que es bueno, ¿no? No sé, el chico salió llorando el libro ese. Y vos vengativa. Y yo vengativa, feliz. ¿Estás segura que nos vas a dar consejos para el amor? Con esa cosa que tenés en ese cerebro. Escúchame, vamos a ir... va, yo creo que en la terraza y el calor, porque me está dando como calor y no tenemos terraza. O sea que... se divierte y se caga de la risa ahí. Entonces, saludos para Leo. ¿A dónde nos podemos comunicar, Leo? Si es que quieren, si la gente, no nosotros, sino la gente necesita... ¿qué? Sí, al 50-31-47-13, interno 640, se pueden comunicar para dar una opinión del programa. ¿Quién más? Y por las consignas. ¿Qué decís? ¿Pueden opinar sobre la consigna? Sí, pueden opinar, pueden dar consejos, decir lo que prefieren. Puteadas también. Todo lo que quieran. Que después que se van... visitas a domicilio también. Las reprimendas que puede llegar a... ¿En dónde estamos? Estoy medio... ¿Cómo? ¿Dónde estamos? Estamos en Gaona al... no, 400... al, ya que me decís al no. No, ¿por al qué? No. ¿Sí? Decime exactamente especificada. No me aguardo. No nos importa, llamen y decimos. Acá Magalí, como siempre, con una producción exquisita. Este, no, decí la voz, Magalí. Sí, está adivinando... vemos que son números chinos. Vemos que busca en la computadora. Son números chinos, ¿no? Gaona y Mercedes al 4660. Mirá vos. Viste. Impecable. Impecable la producción de Magalí. Vamos a ir con una segunda consigna que es... ¿cómo hacemos para subsistir con el calor? No. Beneficio de ser hijo único y beneficios de tener hermanos. ¿Existen beneficios? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que... sí. Estamos en una mesa donde somos todos hermanos, creo. Sí, no. Casi. ¿Somos todos hermanos? No, pues sí, sí. Amén. Amén. Amén. Que así sea. Maxi. Y yo creo que las dos partes tienen un beneficio y las dos partes tienen también perjuicios. Y bueno, ¿y qué estás diciendo? Bueno, el hijo único, no sé si a futuro, pero viste que es muy malcriado, porque es el único. Pero no sé si viene bien para la adultez, porque eso... responde a una situación que después no te la bancas solo porque te protegieron mucho, así que tener hermanos es como que te prepara para una realidad más más real, valga la redundancia, ¿no? Te sentís con otras personas, vas de igual a igual, así que... y no los quiero aburrir más con esto, así que cierro ahí. Me parece que tener hermanos te hace convivir con otras personas. Bien. Y aprovecho. ¿El señor Lucas? Eso. Beneficios de ser hijo único, en realidad yo mucho no sé de eso. Claro, pero no tiene ningún amigo, o sea, conocido. O sea, sí, sé que, novio, o sea, que tenga... comparto mucho lo que dice Maxi, que son muy malcriados, pero también tiene sus contras también. Por ahí un amigo o algún compañero o amigo que de tanto malcriado, ¿entendés? Por ahí necesita también tener un hermano, tener, porque es el sueño, o sea, lo mismo que yo, que tengo hermano y tengo sueños de no tenerlos a veces, ¿viste? Es como un amigo precoz el hermano. ¿Soy un qué? Un amigo precoz, un amigo que viene antes. Sí, sí, tiene algo que ver. Va, yo que sé, va, no sé Magalí, pero yo creo que está bueno también. Aparte entras en la realidad de estar con otros y todo eso. Yo, hermano, sí, tengo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y hay un beneficio con tener hermanos? Y sí, te acompañan, puedes jugar cuando sos chiquito. Tenés tus beneficios. Les pegás, le haces maldad, de todo. Pero tienen su beneficio. Tenés un as como de maldad vos. Sí, un as así. ¿Me vas a acordar, viste la serie esta, Mujeres Asesinas? Me vas a acordar mucho de eso. Ojo, no es lo mismo tener hermanas mujeres que hermanos hombres, ¿no? Hay una diferencia. Yo experimento tener dos hermanas mujeres. La verdad. Yo qué ambos, lindo trabajo. Yo ambos, mujer y hombre. Sí, bueno. Yo también tengo hermana, hermano y mascota. ¿Qué edad tiene la hermana? No me acuerdo, 35. Después tengo un hermano de 37. Está bueno tener hermanos. Porque también, está buenísimo. Más si uno es más chico. Buenísimo. También yo he heredado ropa, que eso es lo menos, ¿viste? También. Porque a veces tener una ropa que está usada, no es la mejor. Veo vecinos que pasan y nos saludan. Lo bueno creo que también, yo me especulo, uno tener hermano tiene que especular. Y si hubiese sido yo solo, capaz que tenías el doble de galletitas. Capaz que tenías más posibilidad de elegir y obtener la Play 4. El juguete que vos querés. No sé si Play, pero no sé si PlayStation, pero nos reímos porque justo aparecieron en la Play. Pero creo que esa es la parte. Saludos a todos los que nos están oyendo. Saludos a todos los que tienen hermanos. A todos los hijos únicos también. A todos los que tienen asignación por hijo. No, sí, bueno. Yo quiero aclarar una cosa, ¿viste? Para que no se enojen mis hermanos. O sea, que yo los quiero mucho a mis hermanos y no era por nada lo que dije. No, a ver si todavía tiene. Claro, a ver si después me pelan con el bolso en la puerta, ¿viste? Ese bolsito tanto, tanto se ha llenado, tanto se ha vaciado. Claro, de tantos viajes. Si ese bolso hablara. Y ahora en el próximo bloque, cuando escuchemos ahora un poquito, porque está la tarde como para que nos refresquemos de vuelta y escuchemos un poquito de Oasis. De Oasis, sí, Oasis, Oasis, con Wonderwall. Cuando las manos sedosas de Leo nos den un poco de ese guitarreo, y nos vamos con un poco de música. Ya volvemos. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. About you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like. Sí. ¿Ya está? Ah, bueno. Sí, vamos con esa cortina hermosa que nos da el pie a lo que es... me encanta ver cuando entran las animañas como moscas en la cabeza de Maxi. En el auricular de Maxi hay una pequeña mosca. Yo atraigo a la naturaleza por eso. Ah. Sí, sí, sí, sí. Están viendo las pocas neuronas que tiene. Bueno, seguimos con las interrupciones que nos manda el más allá. Vamos a ir con esa cortina. Hasta que yo no escuche la cortina, no pienso hacer nada. Maxi, como siempre, tenés tus noticias. Tengo cosas que sorprenden, que es como un stop en el mundo que para pararse y reflexionar. Y bueno, rescatan a un hombre desnudo que quedó atrapado en un lavarropas. Esto me lo trae la revista La Vanguardia, ¿no? Personal de emergencia de la ciudad de Moropna, en el estado australiano de Victoria, rescataron ayer a un hombre desnudo que había quedado atrapado en el lavarropas de su casa. ¿Ustedes quedaron atrapados en algún lugar de sus casas? ¿Yo? Sí. Sí, en la parte de arriba en un mueble. Yo, ¿sí? Yo en realidad sabés que me imagino la escena. ¿Entendés? Por ahí el chabón, viste, que estaba medio... Aparte en pelota. En pelota, ¿entendés? Dijo, me olvidé el último pantalón que me quedaba para vestirme y se fue adentro y lo encontraron ahí, viste. Bueno. Cosa loca. ¿Cómo lo sacaron? ¿Cómo lo sacaron? ¿Cómo fue la extracción del hombre? Bueno, los servicios de emergencia le ayudaron a salir impregnándolo de aceite de oliva. ¿Cómo desperdician aceite de oliva? Sí, la verdad que yo me pongo a pensar eso. ¿No? En una operación que tardó una hora y media, según el medio local Shepherdson News. El jefe de policía de Moropna explicó a ese diario que el suceso se debió a un juego que salió mal, que el caballero estaba muy avergonzado. Bien. Así que, bueno. Qué suerte que no los tuvieron que impregnar a ustedes, ¿no? Yo me embadurno. Yo lo vi a Klaus embadurnándose recién. Sí, él está en otro ámbito de su cultivación sexual, digo. Metrosexual. Sí, exacto. ¿Hay algo más? Hay algo más. Mandá el ritmo, pa. España. La canciller alemana Angela Merkel se rompió el anillo pélvico cuando esquiaba en el balneario sucio Engadin. Una actividad que ya se había vuelto tradicional durante sus vacaciones de fin de año. El portavoz fue quien dio la noticia y dijo: se trata de una confusión severa asociada a una fractura incompleta de anillo pélvico, sostuvo. No me sorprende demasiado hasta ahora la noticia, ¿no? Pero... Sí, la verdad. No, yo te iba a hacer una pregunta porque no sé, ¿viste? Dale. ¿Qué es el anillo pélvico? Me lo vivo preguntando todos los días. Según lo que publica el diario español El País, cada año la canciller alemana y su esposo, el químico Joachim Sauer... Quiero saber el nombre de vuelta. Joachim. Sauer. Se refugia en el balneario suizo ubicado a unos 10 kilómetros de St. Moritz. Para disfrutar de la paz y del anonimato y de su deporte favorito. Así que la verdad que esta segunda noticia no me atrajo para nada. Sí, dos noticias trajiste. Dos. Sí, lo que pasa es que me traen todo a último momento y yo para estar actualizado traigo lo más importante. Bueno, gracias por todo lo que nos... Pero me interesó lo del señor que quedó en el lavarropas. Sí, estuvo... es medio boludo. La verdad, hay que esconderse en un lavarropa. Es un flor de pelotudo. Mirá hacia a parte de los que forman el equipo del programa anterior. Por ejemplo, uno de ellos se quedara encerrado en uno de los lavarropas. Estaría bueno, me encantaría. O por ahí que se dé con la cabeza. Lo desueldan, lo rompen. O mirá si lo echaban a andar, ¿no? Y el chabón rodando ahí. Pobre lavarropas. Pero bueno, todo se arregla con qué. Con el amor, señores. Con el aceite de oliva. Con el amor. Con el amor. ¿Qué hay, Magalí? ¿Vos tenés algo para decirnos? Sí, tengo unos pares de consejitos acá para ustedes. El primer consejo: siempre llegar y darle una afecto. ¿Para consejos para qué? Para el amor, obvio. ¿Pero para quién exactamente? Para los hombres. Bien. Ese tipo de conductas, ¿no? Sí. Conductas a tener en cuenta. Claro. Muy bien. Primer consejito: siempre llegar y un afecto cariñoso, un te quiero o un estás muy linda, le hace falta una mujer. Pero ¿cómo? A ver, yo, por ejemplo, ella llega y ¿qué es lo que tengo que decirle? O yo llego a la casa de ella. Vos llegás, hola, obviamente. Está muy linda. Exactamente, lo que acaba de decir Maxi. A ver, ¿cómo? A ver, otra vez, Maxi. Hola, pero yo me los voy a ir anotando. Hola, estás muy linda. Hola, estás muy linda. Y pero si está con, si tiene diarrea, si tiene varicela. Igual. Por fuera está muy linda. Le puedo decir, qué lindo que te queda la diarrea, ¿viste? Sí, porque la mujer también es viva y se va a dar cuenta que le estás mintiendo. Claro. No, pero igual nos gusta a las mujeres que no den un afectito ahí, cariñoso. Ah, no, yo pensé que le mientan. Aunque seamos feas, gordas, flacas, no sirve. Bien, ¿qué más? Ayudar con las cosas de las casas y sus problemas. Porque hay hombres que no nos ayudan. Bueno, yo soy cocinero en una convivencia. Sí, pero no solo con la convivencia, sino también con los problemas afectivos que tenemos. O sea, un problemita ahí, darle un consejo. Pues de charlarlo. Claro. Está bien. Hablar con ella, sentarse y en vez de ponerse a mirar el partido... Buscar la solución a ese problema. Buscar la solución al problema, exactamente. Bien ahí. Bien, bien, bien. Bien ahí. ¿Qué más? Contenerla cuando está mal y ayudarla y darle consejos que la ayuden. Claro, no criticarla, al contrario. Exactamente, darle consejos que la ayuden a que diga, yo puedo hacerlo. Pero mi amor, si vos sos una genia, vos podés hacerlo, tenés la capacidad para lograr eso. ¿Cómo no vas a poder ser astronauta? ¿No? Algo así. Bien. ¿Hay algo más, Magali? Sí, hacerla sentir bien. Bueno, ahí es amplio el abanico de... El espectro. ¿O no? Sí. A ver, un chocolate, una buena cocina, un buen polvo para hornear, un montón de cosas se pueden hacer que se quede contenta, ¿o no? Claro. Bueno, igual siempre un bomboncito. ¿Qué golosina te gustaría? Los bombones, me encantan. ¿Pero qué marca? ¿Bonobón? No, los no, Felford. No se están pagando nada. Los Felford. ¿No? Felford. Ah, bueno. Los Felford. Eso los tampoco. Dos corazones son esos. Eso tampoco. Sí, eso tampoco nos están pagando. Seguimos. Acompañarla siempre con sus decisiones que tome. Sí, también. Es complicado eso, ¿eh? Yo creo que también se le puede llegar a contradecir un poquito, como para volver a la otra consigna que es. Acompañarle, decirle, y no sé si yo creo que deberías elegir otra cosa. También guiarla y con un poquito de contradicción, porque si no es como que todo le voy a decir que sí, capaz que yo sé que no lo puede hacer. Es parte del consejo de decirle, yo creo que deberías hacer otra cosa. O no, para solucionar un problema, uniendo casi todo lo que es. Sí, no. Otro de los consejos y el último, respetarla siempre. Bueno, ahí me cagaste. Respetarla, sí, constantemente, en cualquier momento. Sí. Darle mimos, acariciarle la espalda, prepararle el desayuno. Está cagando, todo. Prometo que te lo voy a hacer. Y todas esas cosas. Está muy bien. Y un consejito para ellas. Si el chico te es infiel, déjalo, mamita, porque no es para vos. Muy bien. Perfecto. Bueno, eso es un consejo específico para la señorita en sí. Específico para la señorita. Yo creo que estamos de acuerdo. Yo también. Bueno, del amor, qué grandes los consejos para el amor. Ahora vamos con un poquito de, bueno, del señor que tiene pasaporte de lleno de sellos, de todos los colores, de cualquier índole. Convengamos que has entrado en algunos medio de contrabando en algunos países. Pero no importa, bueno, eso lo vamos a decir cuando sea la historia oscura de los viajes de Lucas. Claro, esas biografías no están autorizadas todavía. Claro. Pronto va a salir un GBG. Hay viajes siniestros también. Bueno. Pronto va a salir una película sobre los viajes. Se llama Los Viajes, creo. Bueno, ya sabemos todos, la semana pasada no pudiste venir, nosotros tampoco. Pero en realidad, estuviste en Israel, como dicen la gente de allá. Israel, sí. Bien. Estuve en Israel. País muy raro, ¿viste? Tiene varios idiomas, el hebreo y el árabe. El inglés está muy extendido, o sea que gran parte de Israel habla inglés también. Qué cosa que no sabía yo. En realidad sé que por ahí en todo el mundo se habla inglés, pero me fue raro porque hablaban unos idiomas más raros que yo no entendía. Yo, viste, más o menos árabe sé por el tema de mi abuelo y todo eso, viste. Pero la verdad que no entendía nada. Imagínate que el chabón te habla en inglés, después te hablaba en hebreo, después te hablaba en, no sé, en islam. ¿Qué aparte sé yo? Todos los derivados de ese idioma. Claro, yo decía, ¿qué me está diciendo? ¿Está puteando? ¿Está borracho? ¿Este qué? Es complicado. Sí, es complicado. ¿Aprendiste alguna palabra? Sí, pero lo voy a decir más adelante. Bueno, dale. Viste, la semana empieza los domingos allá. Exactamente. O sea, yo imagínate, yo me voy y llego un domingo. Digo, bueno, voy a descansar hoy. O sea, sí, porque en Argentina... Los domingos, asado, de jota. Y yo veía que estaba el banco abierto, estaba los museos abiertos, todo abierto. Y decía, ¿qué onda? ¿Qué día es hoy? Y llamaba a mi familia y digo, ¿qué día es hoy? Domingo. Nada, vos me estás cargando, ¿no? Y bueno, después descubrí que el primer día de la semana... Sí, ¿qué pasó? Nada. te desinflaste de golpe. El domingo es el primer día de la semana. Sí, eso ya, sea, lo dije, o sea, ya lo entendimos. Bien. Ya está. Y llegaste el domingo. El domingo se dice Yom Rishon, que quiere decir primer día. Bueno, sabés algo ya. Claro, o sea, Yom Rishon, listo. El primer Yom Rishon que hice el amor, o sea, fue en el 80. Y los viernes y los sábados son el fin de semana, o sea, el fin de semana. Ya el viernes arranca el fin de semana. O sea, termina la semana termina el jueves. Sí. Y empieza el domingo. El domingo. Son tres días, claro, como en cualquier parte del, claro, mundo. Después jueves, viernes y sábado es el fin de semana en Israel. Y nada, y estuvo bueno. La verdad que estuvo bueno por el tema que vi algunos museos, la tumba del rey David, algunas cosas así que tiene que ver más con una religión y con Jesús y todo eso. Y es un país que tiene muchas reliquias de museos y de arquitectura vieja, ¿entendés? Sí, fuiste a un país históricamente, claro, muy importante en lo, sí, que tiene muchas religiones. La historia de la humanidad. Claro, y estuvo bueno. Después ya van a poder ver las fotos y... Ah, ¿subiste fotitos? Claro, subí fotos. Sos pispireto. Y me fui a unos lugares de esos que acá se dicen sauna, ¿viste? Y ¿viste cómo se yo? Le dicen. ¿Y allá cómo se le dicen? Y allá le dicen... No, en realidad no sé. No se cruzó por ninguna. Lo único que sé es que me decían... No sé qué me decían, pero yo pude salir por la ventana. ¿Por qué no gatillaste? No, era una mina, qué sé yo. Y... No se te cruzó. ¿Qué sé yo? No me digas qué sé yo, que capaz que te comiste uno de esos que están todos llenos de rulos. Se ve que tenía marido, qué sé yo. ¿Viste cómo soy yo? Que por ahí ando mal en el amor, pero me engancho con cualquiera, qué sé yo. Bueno, ¿algún harem? Que... ¿Algún harem que haya conocido? ¿Eh? ¿Algún harem? ¿Qué es eso? No, eso era en el otro, harem es en otro lado, cruzando, bueno, casi la frontera esa. Estamos por ahí. Pasando la General Paz. Che, nos vamos con un poquitito de música antes, si te querés comunicar. Al número 50-31-47-13, interno 640. Otra vez, Gallo, por favor. Una vez más. Al 50-31-47-13, interno 640, si se quieren comunicar para opinar. Está perfecto. ¿Nos llaman ahí? Nos llaman ahí, por favor. ¿Los atendés vos? Cualquier cosa, si ves que no te convence mucho la opinión que nos van a dar, le cortás. ¿Sí? Dale. Vamos con un poco de música, si es que quieren. Qué cansado que estoy del calor. Such joy, Cracker-Pot's Palace. No man over you, oh, no one love is true. While growing up, we're trying to, not knowing where to start. Stand to deport you. standing in between them all. I met a Mr. Cripe, and he said, I welcome you to Crackerbox Palace. Was not expecting you. Let's swap and tap, but Crackerbox Palace. Bueno, dicen que el programa está re dinámico. Bueno, vamos a seguir con una... Playa es un poroto, dicen. Sí, la gente viene... Playa es un poroto hinchado. Vienen los vecinos a mandarnos saludos. ¡Bien, amigos! ¡Es un muy buen momento! ¡La tiene el culo con los machinados! ¡Di María! ¡Di María para Montenegro! ¡Ah! ¡Está Mariano! ¿Qué tal? Muy buenas. Estoy cagado de calor. No me importa nada. Todo transpirado. Bajé 27 kilos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Lucas? La música de fondo del Mundial... Sudáfrica 2010. He estado con mi amiga Magali. ¿Qué tal, Maga? Acá andamos, todo bien. Más arriba, ¿cómo te va? Bien. Bien, eso me gusta. Bien. A ver, Maxi. Muy Gracias, bien. Maxi. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿usted? ¿Qué le parió? Qué fea remera que tiene Independiente, por Dios. Yo la verdad que justo iba a hablar de eso, en realidad. ¿De qué? Decime. Porque en realidad yo ayer voy a un bar y, viste, a tomar un café y veo... Y yo pensé que estaba jugando la selección de Colombia. Colombia contra, no sé, un partido... Por el partidito con que jugaron ayer. Claro, y parecía, no sé, un descenso. Bueno, la primera de Newell's tampoco era guau. No, pero bueno... Esa tenía por lo menos los colores originarios sobre el pecho. En realidad había detalles de la armea que estuvo muy bueno. O sea, rey de copa en chino, corte para que no lo entienda nadie. Y bueno, y son cosas que sirven. La verdad que es una de... Es un movimiento, obviamente, de negocio. La remera amarilla, Maxi, no sé si a vos te gusta. Yo sé que no sos muy dichoso. No sos muy dichoso en el fútbol, en el deporte, ni siquiera en el amor. Pero por lo menos tenés un gran criterio con respecto a lo que es el deporte y Qué la estética. No, es muy buen momento para decirle a Maxi. Es hora de ponerla. Y bien, amigos, la tiene el hoyo, Maxi. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Es muy buen momento. Se lo ve muy dorado usted. ¡Copa Santander Libertadores! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué que está así tan... Aparte dorado. He tomado un poco de sol. No, pero aparte está dorado. No es el típico bronceado naranja. Llegué a ser de Mar del Plata. De la Copa Mar del Plata. Porque si no, ¿cómo se llamaría si ha sido Mar del Plata? Muy bien. ¿Cómo la pasa? ¿En qué piensa cuando usted se está adorando? No adorando, ¿no? Pero en tres cosas. Una es en, como siempre, Fernando Tiempo. Me emociona, como siempre. No quería tocarle esa herida. No me importa, tocame. Después, la otra es cuando estuve en mi primer viaje de egresados, allá por el 83. No, mentira, te jodo, en el 75 yo estaba en viaje de egresados en Córdoba. Y bueno, me volví loco con... ¿Con un compañerito? Con el coordinador, todo rubio, una vinchado fluo. Todo musculoso, shortcito corto. ¿A dónde divino. Fue el viaje egresado? Y te dije Córdoba cuando arranqué. Yo cuando hablo trata en lo posible de poner un oído. Perdón. El otro, si querés. Fue a Keops. Tabacalo. Fue a Keops. Keops. El que sería todo tipo temático, onda Egipto. No sé por qué nunca... ¡La tiene Egipto! Se la pasa a Arabia Saudita. Arabia Saudita para Afganistán. Te lo hago con selecciones de diferentes partidos políticos de Oriente. ¿Te gusta o no te gusta? Me gusta. ¿Fue al cine? No. ¿No va al cine? No. Bueno. ¿Se está preparando para el Mundial? Sí, con todo. Estoy un poco cansado hoy porque el vuelo charter se retrasó. Hicimos una escala en Villa Langostura. De Villa Langostura hicimos otra escala en Tandil. De Tandil hicimos Necochea. De Necochea volvimos a subir para Mar del Plata. Volvimos a bajar y estoy partido al medio. Pero es un muy buen momento para que alguien me dé un litro y medio de agua. Me estoy muriendo. Pueden hablar, si manga de joder, mil putas. Bueno, hablemos de lo que compete, del fútbol. ¿Qué nos dice? Ayer yo me alegré en doblemente, en ¿Por realidad. Qué? Hizo dos goles Messi. No, hizo, Messi... Hizo gol Agüero. Y recién seleccionó estábamos Neymar. Hablando con los muchachos técnicos, los tiracables, y decíamos que no sabemos si es el campeonato de Messi. Todos queremos que sea el campeonato de Messi este año. Pero puede ser que se lo merece. Se lo para merece. El próximo Mundial. No sé si va a ser así. Ojalá que le arrebatemos el Mundial que tanto nos merecemos. Que se nos ha ido de las manos en los últimos dos años. Sí, y Neymar se lesionó. Últimos dos Mundiales, perdón. Se lesionó a Neymar también. Neymar no. Es un poligrillo. Es un fantasma. Es un poligrillo. Sí, bueno, o no, compañero. Sí, compañero. Bueno, la cuestión es que ha sido un gran momento. Me voy a ir con muy, muy suavemente. ¿Ya se va? ¿Recién llegó? Sí, sí, ya me voy. Recién llegué. Estoy un poco mareado. Me bajó la presión. Ay, se me duerme un brazo. Me va a dar un paro cardíaco. ¿Pero se siente bien usted? Lo veo. Estoy impecable. Estoy impecable. Estoy bañado, todo ilustrado. Me puse perfume Christian Dior, el Sport de Christian Dior. Muy rico. Olio calcario. ¿Le duró? ¿Le duró? Sí, digo, sí. Digo, por sí. El calor, digo. Ah, pero cuando es original... Aparte tengo una piel que es adecuada, está climatizada para que... Claro. ¿Se entiende? Es un muy buen momento. Saludos a todos. Les digo que nos pueden escuchar en La Bimba 91.3. ¿En dónde? ¿Cómo se llama este programa, Maxi? En Todo un Palo. ¡Ay, qué fuerza, qué voz! ¡Ay, me lo como! vamos con el horóscopo, ya que estamos con Maxi. A ver, Maxi, arranca ahí. ¡Uno, y dos, y tres! Bueno, tenemos el horóscopo de las metáforas. El horóscopo de, de las metáforas. Permiso, me estoy acalorando. Chao, chicos. Vamos con Aries. Un día se despertará tan aburrido. ¿Quién es de Aries acá? Yo. Bueno, yo acá, Luca. Bueno, un día se despertará tan aburrido como choque de tortugas. ¿Tan aburrido? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Y interpretar la metáfora, está bueno. Bueno, Tauro. Otro día se despertará al pedo como bocina de avión. Esa es más conocida. Esa es conocida. Bueno, Géminis. Un día, y cuando sea en su tercera edad, se levantará arrugado como frenada de gusano. Ese es medio violento visualmente. Sí, ¿no? Bueno, Cáncer. ¡El mío! Bueno, con este calor a los saltos como rengo en tiroteo. Bien. Bueno, Leo. El mío. El de Magalí. Tenga cuidado, lo pueden cagar como palo de gallinero. Bueno, el chino está bastante defecado. Dale, ¿qué más? Virgo. Un día se levantará cruzado como trote de zorrino. Libra. De un lado a otro como huevo rengo. Escorpio. Se despertará también desorientado como Adán en el Día de la Madre. Ah, mirá vos. Pueden opinar también si quieren, ¿eh? No queremos. ¿Por qué? No, gracias, te agradezco. Porque yo, en realidad, yo sigo pensando que los astros te están como, mandando cualquier cosa. Como ¿no? cargando, ¿viste? Que te están viendo la cara en realidad. Pero bueno. Pero no, no, no. Igual te bancamos a muerte. No, cosa seria. No. Bueno, me quedé en Escorpio, en Sagitario. Flojo como culo de vieja. Capricornio. Se levantará más enredado que pelea de pulpos. Acuario. Más largo que esperanza de pobre. Sí. Y Piscis finalmente. Bien. Más pesado que su marina a remos. Más pesado que su marino de remos, ese me gusta. Ese me gustó. Gracias, Maxi. Te estamos llamando. Gracias, cualquier Maxi. Cosa te llamamos para la próxima, semana que viene. Para, que sí, no para, venga. El próximo, para el próximo casting de Los Muertos Vivos. Sí. Cuando. Sí, hay una obra que van a hacer ahora en Paseo de la Plaza, se llama Los Muppets de Maxi. está muy buena. No. Perdón, bueno, perdón. Señores, si hoy van a comer, nos olvidamos de decirle, traten de comer comida italiana, ya que hoy es el Día Internacional de la Comida Italiana. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, vamos a ir con un poco de música. No sé qué música es, estoy medio... Ah, no. Sí, ¿el un poco de Woman? Sí, exactamente, un poco de... Mujer, para levantarnos un poco, tenemos un pegote, y después de ahí venimos con un poco de poesía, y después vemos. Pero es manejamos. El calor, la verdad que la onda está... Sí, la seguida con la lengua. fire. If they say I never loved you, you know they. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Seguimos acá en FM La Bemba. Tengo el gusto de presentar a un gran amigo, un gran que poeta. Ya es miembro acá, a Paco Puñoz. Bueno, muchas gracias, señor Luca. ¿Qué tal, Massimiliano? ¿Cómo estás, Paco? Increíblemente cagado calor. ¿Qué tal, doña Magalí? Muy, muy bello ojo tiene, muchacha. Gracias, muchas gracias. Bueno, voy a contarle una poesía que se llama Animarse Más. ¿Qué escuchamos? Perdone que lo interrumpa, ¿qué escuchamos? Esto se llama Triste Pena, de los Gypsy Kings. Le gusta mucho el Gypsy Kings. Me encanta. Bueno, voy a ir con la poesía que se llama Animarse Más, ya se lo he dicho. Ya estoy aquí en el momento sublime donde el aire es increíblemente liviano. En él siento que floto, que me alejo de lo cotidiano, alimentando lo salvaje, evaporando lo humano. Ya estoy aquí dando lugar a lo desconocido, a lo nuevo, a lo que llevaba en mis entrañas, pero nunca antes había sido iluminado. Estoy aquí, ya he llegado. No fue arduo el camino, no lo fue, pero he llegado. En él encontré la decisión para este maravilloso y espiritual cambio. Aquí estoy sin querer dar marcha atrás, siento nervios, lo confieso. Se aproxima un futuro lleno de miradas nuevas, de noches eternas, de humor embriagado. Ya estoy aquí, renovado, un poco mareado, debe ser por la anestesia, sospecho. Si no, sería insoportable tolerar un implante de pechos. Es una, obviamente, una poesía que estoy haciendo porque estoy pensando en ponerme unos implantes. Muy buena poesía. No sé si les gusta, pero muy ilustrativa. Sí, me voy a poner unos 20, unos 100. Hable un poquito más fuerte que no se le escucha. Me parece que estaría mucho mejor si te saca los tímpanos que tiene y me escucharía de una manera más agradable. Yo por eso he hecho eso, porque me estaba como retumbando, pero a mí no me importa, hay que seguir con la dinámica y con el transcurso de lo que uno habla. Y sacar la tecnología y seguir con lo natural, que es mucho más fácil. Bueno, la verdad que como siempre hoy no voy a tomar un jerez. Tengo una granadina con unas copitas de tequila y bien fresca. Si quieren les comparto con ustedes, con la niña Magalí, que la veo muy muy purreta, le dicen ustedes aquí en Argentina. Claro. Así que, pero le puedo preparar una copita más delicada, ya que es una niña. ¿Qué dice usted? Y sí, la aceptaría. Bueno, usted debería dejar fumarme para ser niña. Un poquito. Tiene la voz como el callo castaña. Bueno, los voy a dejar con... Es un gusto verlo siempre a usted. Es lo mismo, digo, señor. Te queda muy bien el nuevo cabellera y la musculosa esa te hace parecer a Kenny Reeves en Punto Límite. Lo dejo. Sigan ustedes, muchachos. Muchas gracias. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Con qué seguís? A ver, si te pregunto, dame algo. Tomá, te voy a dar para que leas las efemérides. Es muy poquito. Tírame, ya que Pablo lo dejamos para otro programa. Claro, que lo despachamos por más, sí. Bueno, recordamos. Mirá con qué te suplanto, Pablo. Donde quieras que estés, escuchá. Mal, bueno, ahí. Ahora se lee. Ahora esto, mirá lo que es. Cómo explota el programa. Bueno, hablamos recién del Día Internacional de la Cocina Italiana. Exactamente. Felicitamos a todos los chefs que son cocineros y que se que van son a, italianos que cocinan y que se vanaglorian de su trabajo. Exactamente. Muy bien. ¿Y Santoral? No entiendo por qué Santoral. Santoral, el día del santo de... Ah, bueno, hay varios. El santo del doctor, que es Fulgencio Cartagena, que yo pensaba que era otro. ¿Quién era para vos? Después de cuando me acuerde se lo digo. Podrías haber inventado. Ah, es San Pantaleón. San Pantaleón, San muy Pantaleón. Bueno, último momento, bueno. Llega Mariano Clos, disculpame que te interrumpa. Sí, no sé, no, hay mucha gente que está pensando que esto es una especie de mística, pero el Mundial lo gana Messi, no importa, porque cayó un rayo en el Cristo Redentor, ¿sabes qué? Y ellos ya, los brasileros, están haciendo una cosa, me dicen, ahora sí, salimos campeones, porque Dios está de nuestro lado y se llama la Pulga Messi. Disculpa. Bueno, seguimos. Papa, Marcelo I, mártires. ¿Qué son los mártires? Son personas que murieron respetando su fe. Bernardo, Pedro, Acurcio, Ayuto, Otón, Julio y Ptolomeo. ¿Ayuto o no Ayuto? Claro. A que se levante parece la señora que estoy ella. Diciendo de equipo de fútbol, en realidad. No, parece que está redactando. Dale, seguí. Obispos. Honorato, Tiziano, Melas y Valerio. Confesor, Valerio. Frisio. Virgen, Priscila. Abad, Rolando. Así que, bueno. Y acontecimientos. Tenemos un acontecimiento importante en el año 1932. ¿No? Nace San Francisco, Estados Unidos. ¿En San Francisco? No, nace en San Francisco la que será zoóloga, conservacionista y defensora de los gorilas y ecologista americana, Diane Fossey. Diane Fossey, ¿quién no la conoce? Debido a sus denuncias contra los corazones... Dale, ¿sí? ¿Sigo? Bueno, sí. Debido a sus denuncias contra los cazadores furtivos de gorilas en las montañas, será asesinada a machetazos por la mafia el 26 de diciembre del 85. La gente que los que cazaban gorilas la matan de la misma manera que mataban a los gorilas. Animal. Exactamente, la encontraron dormida, encima la mataron dormida. Bastante, ella no sabía nada de eso. Bastante cagones para mí, ¿eh? Y como todo negro. No, verdad. Pero ella estaba encima, nunca estudió para zoología. No, fue de... De pura alma, de puro vocación. Instinto, exactamente. Muy interesante, bueno, saludo para ella. También para para un, fue la semana pasada, pero un día viernes también, por el 10, el día 10 de este mes. O sea, la semana pasada, que sí, hacía tres años que ya se iba María Elena Walsh. Mirá cómo pasa el tiempo. Claro. ¿Viste? Con los mundiales y con las muertes de la gente conocida, te das cuenta cómo pasa de rápido el tiempo. ¿No? ¿Le pudo poner la vacuna al brujito de Bulú? No sé, después termino de leer y me fijo. Magalí, ¿cómo la pasaste? Bien, bien, la pasé bien. ¿Sí? Igual todavía no nos vamos. Solamente quería que se incorpore a la mesa. Veía que se iba, que... Me parece que me están cantando en Vido, de atrás de la pecera. ¿Cuál está en Vido? Sí. No, vamos, un poco de música nacional. No sé si les gusta. Sí, obvio. Epa, mira vos. Un poco de Catupecu Machu, cuadro dentro de cuadros. Ahí con una voz suave, tranquila, número por número, nos decís a dónde. Si es que quieren, ya que nos han llamado y llegado millones de mensajes. Decilo de vuelta, ¿dónde puede ser? Bueno, el número es 5031-4713, interno 640. Para el que quiera llamarnos, pues... Para cualquier cosa. ¿Vamos con música? Vamos con música. Cerrado, rompe el cristal, sé vivir. Y es merodear entre tantos ojos. Entre líneas de oírte hablar, de gritarte al oído, de eso habla el relato, y hay cosas que siempre guardo. Así, cuadros dentro de cuadros, siempre un final sin fin. Después de un nuevo ensayo, te toca actuar, más que actuar, hay más de mí en un mundo encerrado. Rompe el cristal, sé vivir. cosas que siempre guardo. FM 91.3 La Bemba. Una radio con memoria. ¡Ay, qué lindo! Que es descorchar a Nana Fizz. No sé si es Frish o Frish, pero es Fizz. Fizz. Como lo tendrían que hacerle el dibujito de los caramelos, ¿viste lo que venían con efervescencia adentro? Subime la música, nos vamos saludando. Gracias, Maxi, después de 183 días sin vernos. Magalí, por primera vez, la verdad que te felicitemos. Te felicitemos el próximo... No, te felicitamos por haber estado, por haber participado, por haberte animado a venir, por haber desarrollado también lo que armaste. Tomá ejemplo de ella, Maxi. Lucas, gracias por venir. Y... Maxi, mis abrazos para vos serán dados cuando te lo ganes. Lo sigo matando. Gracias a todos por habernos escuchado, por haber participado. Vamos, que todavía tenemos por más. Todavía recién comienza el año, tenemos programones para armar y vamos a descoser todo. Gracias a todos por participar. Gracias a Paco por haberse venido. Ya se embriagó que se fue. Saludos yo especialmente a Gai Ferrante y a Martín Iglesias, que nos están escuchando, así que, bueno, para ellos y para toda la humanidad. Lo llegué a conocer, ¿no? ¿O no? ¿A cuál? Sí. Es verdad. No, sin continuar saludando. Yo quiero mandar saludos a mi hermana Romina, a mi sobrino Charo. Bueno, Maxi Ciro y yo también y nos adherimos al saludo de Romina. Claro. Maxi me dijo que dijera bueno, eso. Ah, sí. Bueno, no hay problema. A la hermana de ella no lo molestas, ¿no? ¿Eh? No, dale. Y nada, al pastor Marcelo también. Y nada, y gracias por estar en esta mesa. Le doy gracias a ustedes por hacer mesa, este programa. Que nos aguante, que no nos echó todavía. Claro, sí, gracias que no se rompió. Y bueno, le doy la palabra ahí a mi compañera Magalí. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi hijo y un beso. Y bueno, te deseo la palabra, Mariano. Bueno, yo te deseo la palabra, vos palabra. Palabra no quiere decir nada. Nos vamos yendo, saludos, gracias a todos. Y bueno, envido. Falta envido. Saludos. Vale, 4. Quiero 32. ¡Chancho, va! Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.